Supongo que me están entendiendo lo que digo. Cuando estamos en la carne, somos personas de razonamiento corrupto, que era lo que yo les dije al principio. Que según mi propio razonamiento, yo pensé que hoy día íbamos a ver 3 o 4 hermanos. Y les decía, gloria al Señor, que me equivoqué, po. Claro, gatos mojados, incluyéndome yo. ¿Ya? Incluyéndome yo. El pastor Escobar, el presidente de la unidad pastoral, dice que nosotros somos búfalos mojados, dice. Siempre dice, ¿cómo están mis búfalos mojados? Dice. Bueno, búfalos, gatos, lo que sea, mojado, hermano. Yo lo digo, cuando yo veo a mi perro mojado, parece laucha. Con el pelo se ve súper lindo, precioso, pero mójelo usted. Parece laucha, así, pero flaco, así, las patas delgadas, una cola ridícula, larga. Entonces, cuando estamos en la carne, hermano, somos gatos mojados. Desgraciadamente somos gatos mojados. Pero cuando estamos llenos del Espíritu, somos bomba atómica, hermano. Hacemos temblar al diablo y a todos sus secuaces. Realmente. Entonces, queridos míos, otra de las figuras que aparece en la Biblia del Espíritu Santo es el agua, manifestada como corriente de agua o como lluvia o como fuente que salta para vida eterna o etcétera. Oseas capítulo 6 dice el profeta: conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse, vendrá a nosotros como la lluvia de invierno y como la lluvia de primavera que riega la tierra. La lluvia de invierno, hermanos, es la lluvia temprana en la otra versión, y la lluvia de primavera es la lluvia tardía. Bendito sea el Señor. Porque tan cierto como sale el sol, Dios va a venir a nosotros. Tempranamente y tardíamente también. Es decir, siempre, siempre va a estar Dios dispuesto a derramarse sobre nuestra vida. El Salmo 63 dice el salmista: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela cual tierra seca, extenuada y sedienta. Alabado sea Dios. Dios mío eres tú. Levantaréme a ti de mañana. Esa es una versión bien, bien especial. Me levantaré a ti de mañana. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te desea en tierra de sequedad y transida sin aguas. Es decir, Dios allí está asemejándose o haciendo la metáfora con el agua, con la lluvia, ¿verdad? Con el beneficio que eso trae, con la consecuencia de vida que eso trae. El Espíritu Santo en nuestra vida, hermano, y aquí no voy a profundizar mucho, en honor al tiempo, dirige y otorga poder. Ya hablamos de eso, ¿verdad? Dirige y otorga poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo le dijo, allí en el capítulo 15 del libro de Hechos, a los apóstoles que estaban en Jerusalén, lo que tenían que escribirle a los cristianos del resto del mundo, es decir, sobre todo a los cristianos que eran eran griegos, digamos, que eran se me fue la palabra, no eran judíos, gentiles, eso, eran gentiles, ¿ya? Entonces dicen los apóstoles: nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Qué hermoso sería que nosotros pudiéramos decir eso, hermano. Le pareció bien al Espíritu Santo y a mí. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El Espíritu Santo da vida espiritual, hermanos. Ezequiel capítulo 36, verso 24. Dice: los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón Les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Bendito sea el Señor. Dios nos quitó el corazón de piedra. Es por eso que ahora podemos amar, hermanos. Es por eso que ahora podemos interesarnos en los demás. Más o menos, no importa. Pero antes ni siquiera nos cabía en la mente un pensamiento como ese. ¿Por qué? Porque simplemente Dios cambió nuestro corazón. Y nos infundió su espíritu, dice. Dios es amor. Dios es amor. Entre otras cosas, ¿verdad? Entre otras cosas, digo, muy irrespetuosamente. Dios es Dios, Dios es fantástico, Dios es total. Pero bueno, la Escritura dice que Dios es amor. Si somos capaces de sentir algo por otra persona, si somos capaces de llorar con los que lloran, si somos capaces de sufrir con los que sufren, si somos capaces de estar en un funeral o en un velorio consolando a un amigo, un hermano, a un conocido, es simplemente porque Dios nos cambió el corazón, hermano. Dios nos cambió el corazón. Dios puso su espíritu en nosotros. Dice allí, infundiré mi espíritu en ustedes. La Reina Valera dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Otra vez, en, dentro. ¿Verdad? El profeta Ageo, capítulo 1. Verso 13 dice: entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. ¿Cuál era este? Yo estoy con ustedes. ¿Les suena conocido eso? Está en Ageo, no en Juan, no en Mateo, ¿verdad? No en Lucas, etcétera. Dice Ageo, comunicó el mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo. Y el verso 14 dice que a continuación el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. La versión Reina Valera me gusta un poco más, dice: Dios o Jehová el Señor despertó, dice, el espíritu de Zorobabel, gobernador de Judá. También despertó, dice, el espíritu de Josué, el sumo sacerdote. Y no solo eso, dice, sino que despertó el espíritu de todo el resto del pueblo. Alabado sea el Señor. Hay otro versículo en la Escritura que dice: Dios pone el querer como el hacer según su buena voluntad. Yo creo que eso es cuando Dios de alguna manera nos inquieta interiormente, cuando Dios de alguna manera nos motiva, cuando Dios de alguna manera nos sacude y nos despierta, hermanos. No en vano la Escritura dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. No solamente está hablando de los inconversos, sino que también está hablando de los cristianos que a veces nos quedamos un poco dormidos. Pero insisto, o sea, hay esperanza, hermanos. Romanos capítulo 8, verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Tenemos que confiar, hermanos míos, en el Espíritu Santo y dejar que haga su obra en nuestra vida. Dice: si el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos dará vida a sus cuerpos mortales. Vida espiritual, hermanos, vida sobrenatural, vida abundante, vida de gozo en el Espíritu, vida de paz en el Espíritu. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Eso podemos vivirlo solamente a través del Espíritu Santo. Como dice esa hermosa canción, paz en medio de la tormenta. ¿Cómo podemos tener paz en medio de la tormenta? ¿Cómo podremos estar tranquilos cuando el mundo se derrumba a nuestro alrededor? ¿O cuando en todo nos va mal? Habían hermanos y hermanas aquí que daban gracias a Dios por lo malo. ¿Y eso por qué? Porque saben en su interior que podrán robarnos todo, podrán destruir todo a nuestro alrededor, podrán destruir incluso nuestro cuerpo mortal, pero si estamos cimentados y parados en el Espíritu Santo, sabemos que tenemos vida eterna, hermanos míos. Que lo que Dios nos ha dado, nadie podrá robárnoslo. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos míos,